Y con base a que eso es un escenario hipotético, bueno, vamos a hacer hipotéticas elucubraciones sobre el asunto. En primer lugar, hay un problema de credibilidad. Hay un problema de que si se plantease un escenario como el que tú estás dibujando, ¿a quién le creo yo? Hay un gran problema, y yo creo que afecta a ambas partes. Lo que pasa es que afecta más al chavismo porque tiene más que perder, ¿no? La oposición es heterogénea. Hay una gran cantidad de factores en la oposición. Hay una gran cantidad de intereses en la oposición. Y esto es legítimo porque todo el mundo persigue intereses, imagen política. El interés supremo en la política es, por supuesto, y esto es del realismo, aunque no le guste a la gente, el poder. Y entonces hay distintas cuotas de poder que distintos actores de la Mesa de la Unidad Democrática y de la oposición como conjunto, que no solo se encasilla en la Mesa de la Unidad Democrática, que es una representación política, está buscando, ¿no?, permanentemente. Ahora, en el gobierno te decía yo que es más difícil la cosa y que se remite más al asunto de la credibilidad, porque tenemos, y esto no nos hemos cansado de repetirlo, tenemos a actores dentro del gobierno que son, digamos, objeto de persecución internacional. No porque le caiga mal a unos gobernantes de los Estados Unidos o de algún país de Europa. No, son sujetos que se han metido en asuntos muy espinosos que tienen que ver con quebrantar leyes internacionales, quebrantar tratados internacionales, quebrantar lo que se podría decir o se podría llamar como el derecho internacional, ¿no? Yo que no soy avezado de la materia, pero son cosas que no se circunscriben a Venezuela. Entonces son gente, repito, que tienen mucho que perder en un escenario de pérdida de poder. Son personas, además, que se han acostumbrado por 17 años a manejar una concepción del poder que es total. Es donde tú tienes todo o no lo tienes nada. Ellos lo han tenido todo en 17 años, o en la mayor parte de esos 17 años. Y entonces tienes tú aquí, si nos ponemos a desglosar la cosa, dos grandes sectores. Tienes tú un sector para simplificar muchísimo. Tienes un sector militar y tienes un sector civil. ¿Quién representa al sector militar del gobierno? ¿Quién representa al sector civil? Ni siquiera me voy a aventurar a decir cuál es el representante de cada uno, porque no lo sé. Yo te podría decir, por ejemplo, que el de los militares podría ser Diosdado Cabello, pero yo no sé si eso es así. Yo no sé si hay un sector militar que se sienta representado, por ejemplo, por hoy el chavista disidente Rodríguez Torres. Y en el sector civil, yo no sé si hay chavistas que, por ejemplo, no consideran que Maduro es quien debe ser el máximo representante de estos sectores. ¿Pero qué le dirías tú a la Mesa de la Unidad? El gobierno te llama y te dice, te repito la pregunta, el gobierno te llama y te dice, señor Neomar Hernández, por favor hágale llegar este mensaje a la Mesa de la Unidad. Uh-huh. Estamos dispuestos a respetar todas las decisiones de la Asamblea Nacional a cambio de que ustedes dejen de promover el referéndum revocatorio, permitan que Nicolás Maduro gobierne hasta el 2019 y se hagan las elecciones de gobernador ahorita en diciembre. Yo le diría a la Mesa de la Unidad, mire, ustedes tienen un montón de gente en la calle. Ustedes tienen una cosa que trasciende el plano electoral. Ustedes tienen una fuerza que es evidentemente mayoritaria y que es un arma, y arma en el sentido figurado de la palabra, muy importante. Ustedes no pueden dejarse chantajear con un escenario de entrega. Porque ¿sabes qué pasa, Daniel? O sea, tú le dirías que no acepten. No estoy diciendo que no acepten. ¿Entonces? Te estoy poniendo unas precondiciones. No, es que no puedes poner precondiciones porque te desvirtúa el planteamiento. Es una hipótesis. La hipótesis es, el gobierno te llama y te dice, vaya y dígale a la Mesa de la Unidad que el ofrecimiento es este. Cambiamos referendo revocatorio, que no haya referendo revocatorio. Permitimos que haya elecciones a gobernador en diciembre del año 2016. Y vamos a respetar todas las decisiones de la Asamblea Nacional de aquí en adelante. ¿Y qué va a pasar con el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, pero eso está incluido dentro del respeto de a la Asamblea Nacional. ¿Respetar a la Asamblea? Claro. Mira, no, de verdad, vuelvo al hecho. Lo que decidiese la Mesa de la Unidad, yo puedo decir, mira, no acepten, pero la Mesa de la Unidad puede decir, sí, yo acepto. Daniel, ¿y qué pasa con la gente? El problema es que esto no es un problema, esto no es un asunto. O sea, tú le dirías que no acepte. No, es que no lo sé, tú me estás planteando algo, bueno, que yo sobre lo que no tengo. Sí tiene. Bueno, no, tú tienes suficiente criterio como para, sí, pero para no decirle criterio a la Mesa de la Unidad, haga esto o no lo haga. Fíjate, yo por ejemplo, soy de la tesis de que la Mesa de la Unidad sí tiene que dialogar con el gobierno, pero no con esa cosa que tú estás diciendo allí, de que ya de entrada no va el revocatorio. ¿Y por qué? Si eso está en la Constitución. ¿Y por qué voy a desechar esta cosa que es un poder real, repito, que tiene la oposición? No la Mesa de la Unidad, la oposición a Nicolás Maduro, que es que tiene un gentío, que además está presta y dispuesta a manifestar, y lo ha hecho en la última semana. Pero la Constitución dice que el referéndum revocatorio es una opción, pero por ninguna parte de la Constitución dice que es obligatorio hacer un referéndum revocatorio. No, no es obligatorio, pero tienes la alternativa, claro. La puedes usar, ¿no? Pero la alternativa, ¿qué es lo que quiere la oposición? ¿La oposición quiere hacer un revocatorio o la oposición quiere resolver los problemas del país? Yo creo que las dos cosas. Una cosa para hacer la otra. Hacer un revocatorio para comenzar a resolver los problemas del país. Eso es lo que yo creo. Es mi interpretación sobre lo que... O sea, que no se pueden resolver los problemas del país si no se hace revocatorio. Yo creo que, fíjate, la elección regional no sería mala, pero es que el problema, Daniel, es que cómo tú aguantas hasta 2018. Es que tú me estás poniendo en un verdadero aprieto. ¿Cómo hago yo para aguantar? Fíjate tú, sí. Pero es que si tú haces, vamos a suponer. Podríamos. Vamos a suponer que el ofrecimiento es otro, pues. Uh-huh. Hacemos el referéndum revocatorio en octubre. O en noviembre. Referéndum revocatorio en noviembre. Vamos a hacer, ese es el ofrecimiento. Mira, vamos a permitir referéndum revocatorio en noviembre. Sí. Vaya a llegar el Neomar Hernández, vaya a llegar a la Mesa de la Unidad, que vamos a permitir referéndum revocatorio en noviembre. Uh-huh. Eso sí. Cero extradición de venezolanos a los Estados Unidos. Y mantienes a Padrino López como ministro de la Defensa. Y bueno, y la sentencia firme que hay con gente que esté presa se tiene que mantener. O sea, dices tú los presos políticos. La sentencia firme que haya. Esto te mete en otro tema, que es el siguiente, Daniel. Yo lo puedo decir porque yo no estoy aspirando a nada ni tengo que ganarme el favor de la gente. Yo trato de hablar con la mayor honestidad posible cada vez que me siento acá, todos los días. Y es que los procesos de transición, si es que se quiere hablar de transición en Venezuela, siempre son progresivos. Es difícil que un proceso de transición sea abrupto. Hay gente que le gusta parangonar la cosa con, por ejemplo, el 23 de enero de 1958. Y habría que ver, ¿no?, qué pasó con esas Fuerzas Armadas de Pérez Jiménez, ¿no? ¿Cómo hizo Rómulo Betancourt para imponer una visión del poder que era eminentemente civil y donde los militares hasta ayer, antes del 23 de enero, eran los que detentaban los destinos de la República? ¿Y no, que antes de eso? No impuso una visión. Rómulo Betancourt vivió cerca de 25 alzamientos. Por eso. Militares. Pero tuvo que jugársela, ¿no? Betancourt no logró dominar a las Fuerzas Armadas. Que es lo que pensamos, ¿no? La democracia sí lo logró. La democracia por lo menos logró. ¿Pero fue progresivo o no? Vale volumen. Pero ellos siguieron conspirando. Pero fue un proceso progresivo. Costó, ¿no? Claro. Porque después costó. Inclusive la izquierda se alzó y la izquierda no estaba dominada. Pero no, aquí no sé. ¿Y tú crees que fue casualidad y que fue una cosa que se les escapó a Rómulo Betancourt, a Caldera y a Raúl Leoni y a los fundadores de la democracia, que Pedro Estrada viviera tranquilo el resto de su vida en Francia sin que nadie lo fuese a buscar allá? Supongo yo que fue una de las concesiones que se hizo en un proceso de transición. Y entonces, cuando tú haces... No se podría permitir entonces, de la misma manera que lo hizo Betancourt, que Diosdado Cabello termine de vivir su vida en La Habana, Cuba, sin venir más nunca a Venezuela. Pues eso no es una cosa que suene ilógica, ¿viste? Lo que pasa es que... Yo lo que estoy queriendo hacer con esto, yo no estoy diciendo lo que hay que hacer ni lo que no hay que hacer. Ni que eso es así. Ni que es así, ni que alguien lo esté negociando, ni que alguien lo esté conversando. No lo sé. Yo lo que estoy tratando de entender son las razones de la oposición y de verdad los objetivos. ¿El objetivo es el referendo revocatorio o el objetivo es cambiar este país para bien? Yo creo que el objetivo es cambiar al país para bien. Si el gobierno agobiado, porque aquí la oposición dice, el presidente, uno los escucha, el presidente tiene que rectificar, que reflexione sobre... Ajá, sí, y si el tipo de repente reflexiona y dice, oye, mira, ya yo no puedo más con esto, ya yo estoy cansado. Me agarraron preso a los muchachos, Silvia ya no la soporto. No, aquí, mira, fulano, ve y dile a Neomar Hernández que le diga a la MUD que vamos a hacer la cosa así, pues. Y vamos a ver si mejoramos la cuestión, pues, porque ya no puedo más. O lo que sea. Le pasa lo que le pasó a Fujimori, que se dio cuenta de que su más cercano colaborador era un grandísimo delincuente igual que él, ¿no? Porque tampoco es que era inocente. O sea, no va a haber nunca una negociación. Yo creo que ya la debe estar habiendo. Debe haber varias tentativas, ¿no? Si no, ¿por qué razón se permitió la marcha del 1 de septiembre? Porque la marcha se permitió. Y no hubo hechos de violencia. No hubo militares disparándole a la marcha. Salvo hasta el final, ¿no? Fue todo eso casualidad. No hubo nada conversado. No se conversó nada, absolutamente nada. Y yo no voy a condenar. Porque es que, aparte de eso, hay otra cosa. La política es el arte de la conversación y la negociación. Uh-huh. Directo, yo creo que nos vamos a ir al corte. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El martes supimos del fallecimiento del exalcalde metropolitano, periodista Alfredo Peña. 72 años tenía Alfredo Peña. Y Peña como periodista fue esencialmente un polemista, ¿no? Un tipo que le gustaba a algunos, a otros no tanto. Y fue especialmente recordado cuando muere Peña por una cosa que es paradójica. Peña es de los quizá hombres de medios que estuvieron en la primera línea apoyando a Chávez en el año 98. Pero es también luego, y esto especialmente después de los sucesos de abril, un poco antes inclusive, uno de los hombres que más temprano se divorcia del gobierno, al menos del chavismo, ¿no? Entendido como esa primera fase, esa primera etapa del gobierno de Chávez. Sería interesante escuchar, en todo caso, por qué se separa Peña del chavismo, qué lo lleva a apoyar a Chávez. Yo creo que allí, amén de las interpretaciones que se puede hacer sobre su trayectoria histórica, hay que ver qué pasó allí con Alfredo Peña. Tenemos un audio de una entrevista que le hizo en el año 2004, justo antes de irse al exilio, porque después se tuvo que ir, murió de hecho en los Estados Unidos, Marcel Granier, conversando, reitero, en el año 2004 con Alfredo Peña. Vamos a ver qué decía Peña del chavismo por aquel entonces. Tú fuiste ministro de la Secretaría de, sí, ¿cómo no?, del presidente Chávez. Sí, correcto, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, yo en 3 meses no podía hacer nada, yo... Pero digo, ¿qué pasó? Que de una buena relación estropeó de esa manera. Se estropeó, Marcel, porque no había ningún tipo de había muy poca coincidencia. No olvides tú que yo no estuve en su comando de campaña. De hecho, yo no conocía a los integrantes del comando de campaña. Al propio Luis Miquelena, que lo conocía todo el mundo, yo lo conocí un año antes, cuando murió la hermana de José Vicente, que me lo presentó Manuel Quijada. Jamás yo fui allí, no sabía qué planes tenían ellos. En lo que sí yo creí y creyó todo el pueblo de Venezuela era que era necesario un cambio. Era una figura joven, ¿no? En él creyeron cerca de 4 millones de venezolanos. Y ese cambio no se produjo. ¿Por qué crees tú que no se produjo? No se produjo el cambio porque el presidente poco a poco se fue sectarizando, se fue radicalizando. Yo no sé si tú te recuerdas, el último discurso que yo pude presenciar del presidente, yo todavía era ministro, yo fui ministro de febrero a abril, de febrero, abril y mayo. Por ahí a finales de marzo, el presidente da un discurso y hubo una cadena nacional, no porque la pidió el presidente, por ejemplo, mientras yo fui ministro de la Secretaría en 3 meses, jamás le solicité a ningún canal de televisión una cadena para el presidente, y te pongo a ti como testigo, igual que los otros dueños y gerentes de medios. Pero los medios se conectaban, porque se conectaban y hacían cadenas automáticas porque era noticia, ¿no?, y tenía audiencia. Bueno, allí el presidente, creo que fue el 27 de febrero, anuncia la revolución capitalista. Dice que en Venezuela todo es privatizable, excepto PDVSA y la holding de Guayana, ¿no?, PDVSA y Edelca. Y dice que se inicia el proceso de privatizaciones con la industria del aluminio y anuncia en segundo lugar la industria de la electricidad. Bueno, ese era el Chávez de ese momento. Eso fue por cadena nacional de radio y televisión. Ese discurso está allí. Él no prometió la revolución. La gente no votó por la revolución. La gente votó por un cambio en democracia porque estaba hastiada de lo que había. Porque no soportaba más lo que había. Y esto resultó peor. Pero la gente no sabía que iba a resultar peor si no hubiera votado por eso. Entonces ahí está el problema. El gran frustrado aquí es el pueblo venezolano. Bueno, sin duda alguna, el gran frustrado fue el pueblo venezolano. Pero de gente irresponsable como Alfredo Peña, que era quien escuchaban en esta sección Voces de la Democracia, debemos decir que le debemos buena parte de la desgracia que significó la llegada de Hugo Chávez al poder. Porque estos opinadores como Alfredo Peña, quienes siempre tuvieron presta la ametralladora para disparar contra la democracia, diciendo que, bueno, que ya la gente no aguantaba más lo que había. Mire, la democracia tenía muchos efectos. Habíamos tenido gobiernos muy malos, porque yo creo sin duda alguna que el gobierno de Lucinchi en su última etapa fue una cosa espantosa en cuanto al tema de la corrupción. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, no se puede negar que la grosería del manejo en cuanto al manejo de la cosa pública y la desconexión entre la dirigencia con los sectores populares y con la sociedad civil emergente echaron por tierra las aspiraciones legítimas de la sociedad. Y el gobierno de Rafael Caldera no fue la excepción tampoco. Tuvo también una especie de... O sea, no supo interpretar desde mi punto de vista los necesarios avances que la sociedad reclamaba. Yo creo que el gran error de Rafael Caldera, del segundo gobierno de Rafael Caldera, fue no haber adelantado la propuesta que él mismo había hecho en el gobierno de Carlos Andrés Pérez de reformar la Constitución. Si Rafael Caldera hubiese adelantado esa reforma constitucional que él mismo propuso en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, si lo hubiese hecho durante su gobierno, yo estoy completamente seguro que hubiésemos podido atajar a tiempo esa desbocada constituyente que fue la del año 99, de la que participó Alfredo Peña. Entonces Alfredo Peña dice que caramba, que sí, que no, que engañaron al pueblo y que él se separó de eso. Ah, pero él participó en la constituyente y él votó a favor de la constitución. Él votó a favor de la disolución del Senado. Él votó a favor del entramado constitucional que prácticamente le daba todo el poder al Poder Ejecutivo presidencial y dejaba prácticamente revertida el proceso de descentralización. Alfredo Peña participó en esa constituyente. Y por si no se recuerdan, él llegó con aquella cuestión de que de la cadena perpetua y que se pudran en la cárcel y pues, mano dura contra el AMPA. Él llegó con todo eso allí, con esos postes de humo, con esos traqui-traqui. Porque si uno no traqui-traqui, eso sonaba y no mataba a nadie. Lamentablemente, todavía sobreviven algunos personajes del periodismo como de la misma calaña de Alfredo Peña. Bueno, y me perdonan sinceramente, yo sé que acaba de fallecer, pero las cosas por su nombre. José Vicente Rangel, Alfredo Peña, ese señor Eleazar Díaz Rangel, o sea, ese periodismo francotirador a destajo y asalariado. Bueno, pero es que el periodismo tiene que, de alguna manera, vigilar al poder, Daniel. Pero una cosa es vigilar al poder y otra cosa es esconderse detrás de la labor del periodismo en función de la adscripción política de quien la detenta. Y eso hacía Alfredo Peña. Alfredo Peña era comunista. Alfredo Peña era comunista. Alfredo Peña formó parte de aquella... Alfredo Peña montó una olla en el año 78, 70 y 77 para poner a pelear a Rómulo con Jóbito. Porque andaban detrás del apoyo de URD a la candidatura de Luis Herrera. Y para eso parece que estaba prácticamente decidido el apoyo de Jóbito Villalba a Piñerúa. Y entonces sacaron aquella entrevista que le hicieron a Jóbito Villalba, donde Alfredo Peña hizo molestar a Jóbito Villalba y le sacó un titular diciendo que, bueno, que los adecos exageraban con la cuestión de los muertos y torturados durante la dictadura, para después salir a entrevistar a Rómulo para que Rómulo le dijera: yo no le voy a contratar a Jóbito Villalba porque ese es un cadáver insepulto. De eso, ese tipo de cosas hacía Alfredo Peña en la página del Nacional. Porque aquí toda cosa hay que decirlo. Como también hay que decir que la guerrita entre Venevisión y RCTV fue nociva para el país. y nos iba para la propia RCTV y para la propia Venevisión. Porque está Venevisión quebrada y ahí está RCTV cerrada. Entonces, lamentablemente, la visceralidad de ciertos personajes como Alfredo Peña y como Jorge Olavarría, que por supuesto se arrepintió mucho más temprano e hizo acto de contrición mucho antes, ¿no? Por lo menos Alfredo Peña pudo haber en la constituyente haber asumido otro papel. Pero no lo hizo. Pero es que fue un país, Daniel, el del 98, muy complejo. A veces nosotros nos sentamos y decimos, bueno, yo desde mi, no sé si decirlo, de mi juventud, de ponerme a estar juzgando a la gente en el año 98. Y cuando tú la revisas con el tiempo y la distancia histórica, tú dices, ¿qué alternativa tenía la sociedad venezolana? Yo no estoy justificando el voto por Chávez, pero... La alternativa era la democracia. Las alternativas parece que estaban cerradas. No estaban cerradas, Neomar. Y hubo un no país... No estaban cerradas. Hugo Chávez no engañó a nadie en el 98. Él dijo que él venía a freír cabezas y que venía a acabar con ese Estado. Eso lo planteó él abiertamente. Y es una gran irresponsabilidad de personas como Alfredo Peña, que llegó a ministro, decir que él no sabía nada. No, no, este hombre se volvió loco en el camino. Yo no, tú no leíste los planteamientos de Cleber Ramírez. Tú no leíste, tú no escuchabas lo que decía Pedro Duno. Tú no escuchabas lo que decía Nuño Tenorio. Tú no escuchabas las locuras que decían los que estaban en su entorno. Por favor, que eso lo sabía toda Venezuela. Si la gente votó porque efectivamente se había vendido que la democracia como estaba mal, como estaba tan mal, lo que había era que enterrarla, sí. que había que dejar de ser demócrata, que había que tener un presidente que disolviera el Congreso, que había que gobernar por decreto y que había que tener un militar con mano dura que pusiera orden en esta pelea. Eso era lo que quería la gente en el 98, porque la sociedad venezolana se enloqueció. Es una realidad. Bueno, vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguramente haré alguna consideración adicional sobre este asunto que quiero que dejemos aquí planteada. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, fíjate. Sobre esto que tú planteabas, que tiene que ver justamente con ese año crucial, que fue el año 98. Las opciones políticas del año 98 fueron muy difíciles. Las opciones políticas del año 98, por supuesto, estoy haciendo un juicio pasados ya que 17, 18 años de esto y quizá desde la visión de alguien que no fue actor de la cosa, porque yo ni siquiera votaba en aquella época. Chávez... En algún momento le llegué a escuchar a alguien, a un profesor que tenía yo en la universidad, y esto siempre se me quedó grabado, que si en el año 93 probablemente hubiese ganado Andrés Velázquez las elecciones presidenciales, nosotros hasta nos hubiésemos evitado a Chávez. Quien, yo no sé si esto es verdad, la historia no puede estudiarse así, porque caeríamos en un anacronismo, ¿no? Pero yo creo que si uno se circunscribe nada más que a ver el asunto de Chávez como en Chávez y el año 98 y todo esto, está un gran error. Aquí hay que hacer un gran mea culpa, Daniel, un mea culpa colectivo de los políticos, de los partidos, de la sociedad venezolana, de finales de los años 80, como tú lo decías muy bien, de ese gobierno que fue calamitoso al final, el gobierno de Lucinchi, y por supuesto todas las dificultades en medio de los vientos de cambio que quizá en algún momento quiso impulsar Carlos Andrés Pérez, pero que bueno, los grupos de poder y las costumbres, los modos de hacer que ya estaban enquistados en el Estado venezolano, no lo permitieron así, que pasó luego en el periodo de Carlos Andrés Pérez, repito, y luego esa cosa que fue como de estabilizar el vuelo, como de ver qué se hacía más o menos para salvar la democracia, que fue Rafael Caldera ya muy entrado en años con su segundo gobierno, era un país que, bueno, no era viable y era un país que, en el que mucha gente creyó, y esto tenemos que internalizarlo todo, porque a veces también nos ponemos nosotros y decimos, enfrente lo que está es un paredón, y entonces en ese paredón hay que poner a todo el que votó por Chávez, y yo no soy de esa idea, Daniel, porque en mi familia hay mucha gente que votó por Chávez. Y yo tengo que decirlo, aquí hay un montón de gente engañada, como lo dijo Peña. Yo no sé si Peña lo decía con honestidad o estaba escudándose tras los pretextos. Pero lo que él decía tiene verdad, tiene razón. Aquí hubo un montón de gente creyendo en Chávez como una opción de ruptura, que no tenía nada que ver con el socialismo. Chávez no empieza a hablar del socialismo sino hasta 2006. Por supuesto, quienes son más entendidos del asunto debieron identificarlo a tiempo y debieron identificar en él un elemento pernicioso para la democracia venezolana, como en efecto lo era. Pero no se hablaba de eso. Fíjate que Peña dice que Chávez en algún momento llegó a tener un discurso privatizador, y que iba a empezar por las empresas básicas de Guayana y que iba a, solo a respetar a PDVSA y de casualidad, porque hablaba también hasta de la Telefónica y creo que de la... Es que la Telefónica ya era privada. Estaba privada, privatizada, digo, el servicio de electricidad también lo iba a privatizar. Entonces, unas cosas que tú ves que Chávez era un tipo con enormes contradicciones también, y quien lo ha estudiado ve en Chávez un tipo que además, entonces como bebía de Gaddafi, entonces bebía también... De aquel loco del fascismo argentino que era Ceresole, como bebía de eso, bebía de Fidel Castro. Esto es una cosa loca, ¿no? Pero la gente lo veía como un elemento de ruptura, repito. Y nosotros nos equivocamos. Venezuela se equivocó. Pero Venezuela tiene que llegar, después de 17, 18 años de aquello, a restañar esas heridas, Daniel. Y en ese proceso, porque esto lo voy a empatar con lo que comenzamos nosotros como un ejercicio de dibujo libre al principio del programa, tiene que haber un proceso de transición acá en Venezuela. Y en ese proceso de transición no puede, y esto yo sí se lo digo a la oposición, y lo digo de corazón, y no es porque esté aquí sentado en este momento, no puede esa nueva Venezuela ser una Venezuela que perciba un grupo de chavistas que de verdad se comieron el cuento, que se lo comieron, o que están allí por uno que otro beneficio personal, pero que no son personas que están metidas en delitos ni que están metidas en cosas malas. No puede ser esa Venezuela esquiva para ellos, no puede percibirse así. Porque entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí hay que estar muy claro en el asunto de que el chavismo no va a desaparecer. No han desaparecido los movimientos políticos de este corte en lo inmediato en ninguno de los países donde se han producido estos fenómenos. Ahí sí, unos procesos muy largos de años donde, bueno, luego se ven minimizadas esas fuerzas y se terminan, que es el gran reto, y a esto debe emplazarse a la oposición, se terminan encarrilando hacia la democracia. Se les termina metiendo en el cerebro que son ellos quienes tienen que medirse en las urnas y tienen que respetar lo que dice la gente. Y si son minorías, son minorías. Claro, esto es una cosa decirlo y otra cosa es hacerlo. Es un proceso difícil, arduo, muy, muy controvertido. Pero esa tiene que ser la nueva Venezuela. Y entonces yo ahí sí me compatibilizo con tu argumento de que si hay una negociación tiene que haberla. Y es que la va a haber, Daniel. Aquí hay oyentes preguntando, por ejemplo, si es que eso que tú estás diciendo es hipotético o es que tú sabes algo. No, no, es que no es saber o no saber algo. Es que quien tenga tres dedos de frente tiene que pensar en esto. Aquí hay dos grupos de poder, por supuesto. Uno del gobierno, muy mal, muy venido a menos, con menos apoyo popular cada día, porque usted lo ve en la calle, donde usted se puede montar en un autobús en el centro de Caracas y puede hablar mal del gobierno a viva voz y nadie le va a decir nada, porque es la verdad, porque la gente se está comiendo un cable. Pero hay dos grupos de poder y dos realidades que tienen que compatibilizarse, que tienen que establecer una síntesis para una nueva Venezuela. Aquí no puede ser una cosa donde se vean unos tipos que lleguen al poder y digan, bueno, aquí vamos a desplazar, aquí vamos a hacer caída y mesa limpia, a pesar de que a veces provoque, porque no lo voy a negar. Pero es que acá tienen que jugarlo en función de su... De lo que ha hecho. De lo que ha dicho y de lo que ha hecho. Alfredo Peña estuvo 30 años ejerciendo el periodismo, criticando todo lo que hacían los gobiernos, indicando que no había nada bueno, porque para Alfredo Peña y para José Vicente Rangel todo era malo. Pero cuando Alfredo Peña fue alcalde mayor de Caracas, fue un nefasto alcalde. Uh-huh. Fue un pésimo alcalde. Eso está perfectamente claro. Y lo pueden decir los trabajadores de la extinta gobernación del Distrito Federal, a los cuales llegó atropellando. Y lo recuerdo porque aparte de eso coincide la creación de la alcaldía mayor con la creación del Estado Vargas, y todo lo que eso significó, retiró la policía metropolitana de Vargas, no había entonces policía en Vargas. Eso fue un desastre. José Vicente Rangel, 40 años hablando paja de la democracia. Y llegó a vicepresidente. ¿Y cuál es la gestión de José Vicente Rangel? José Vicente Rangel denunció la corrupción durante todos los años de la democracia. Bastó que llegara él al poder, se acabaron los casos de corrupción. Más nunca. Cicerón se murió. Más nunca hubo una denuncia. Entonces, caramba, uno también tiene que revisar esas cosas. Porque evidentemente pareciera que se dedican a hablar muchísimo cuando están fuera del gobierno, pero cuando llegan al gobierno, se asimilan. No, aquí no ha pasado nada. No, y dejen la que. Y de paso, renuentes a la crítica, que no osaran criticarlo, porque José Vicente Rangel, que lo critique, mira tú, ¿no? Esta gente que el de Acerdía Rangel, y esta gente que dirige los medios de comunicación del chavismo, que era tan crítica antes, decir, el Santos Amaral, Elena Salcedo, y esa gente, uno los ve ahorita y uno dice, oye, de verdad, qué equivocados estábamos, pero tenemos llamadas telefónicas ya. Vamos a escuchar llamadas telefónicas de la audiencia. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Cirino. ¡Epa! ¿Está la cosa? Hola, Luis. Bien, aquí. De hecho, le pillé la fórmula a la señora... Alegría. A la señora Alegría. Ah, ya te veo. Cuéntame, Chirino. A ver. Eso de que el chavismo no va a desaparecer, eso es mientras, porque aquí eso fue hecho a base de platica, papá, ahí no hay ideales, ahí no hay nada de eso. Porque antes el bacalao lo picaban con serrucho de feria vasca y ahora lo están esmechando porque no rinde. Eso fue hecho así. Y aquí hubo muchos que le prestaron su casa y ahorita se andan lamentando. Le prestaron su casa, le prestaron toda esa familia. ¿Me entiendes? Así es. Sí, Chirino, tal cual. Estoy de acuerdo contigo. Y tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Custodio de Santa Mónica. ¿Con? Señor Custodio. Custodio adelante. Bello de Santa Mónica. Adelante, Custodio. Ah, ¿qué tal? Mira, es con respecto, primera vez que llamo, siempre los oigo. Gracias. Muchos de esos arrepentimientos, muchos de ellos son muy, pero muy falsos. Muchos políticos, muchos periodistas, muchos opinadores de oficio y demás especímenes vinieron a descubrir quién era Chávez mucho tiempo después. Sabrá Dios por cuáles causas. Muchos de estos arrepentidos son ahora y siempre muy apreciados. Pero bastaba con oír el mensaje de Chávez cuando se dirigía al público para saber qué era lo que iba a pasar en este país, porque se mostraba tal cual como él fue en su gobierno. Entonces hay muchos especímenes por ahí, otros no tanto, que ahora muchos después hicieron acto de contrición y eso para mí es una falsedad. Debe ser que pidieron privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Custodio. Señor Custodio. Tenemos una última llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Maximina Rivera. Señora Rivera, adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Óigame, lo voy a decir, yo soy dominicana, tengo aquí 36 años. Qué bueno. Y le voy a decir una cosa, yo soy sobreviviente de Chapita, de Trujillo, imagínese usted. Yo nací en el 48. Imagínese. ¿Ha vivido usted? Cuando yo nací, ya ese elemento estaba mandando allá. Así es. Y cuando pasó lo que pasó, que no voy a decir la palabra, fue en el 61. Yo tenía 13 años apenas. Después volvió y pasó la otra cuestión, que fue en el 65. La invasión, sí. Ya usted sabe. Sí. Bueno, y le digo, de que se olvida lo que pasó, se olvida. Porque ya en República Dominicana nadie se acuerda de ese elemento. Y lo que fueron malos, mucho menos. Y yo en el 98, yo aquí le decía a la gente, a los venezolanos, señores, no voten por Chávez. Chávez militar, así lo decía yo mismo, así lo sigo diciendo. Y además de un golpe cuando llevó la tanqueta y toda esa cosa allá a Miraflores. No, vamos a estar mejor, no, que hablo bonito, no. Digo yo, bueno, después no se quejen cuando le quiten la casa, cuando le quiten la tierra, cuando le quiten todo. No ha pasado, fíjese, hace como una semana que una dominicana se fue con su hija, una mayor de edad y una de 8 años para República Dominicana. La de 8 años no la pudo sacar. Ella le pregunta, ¿por qué? ¿Qué le contestaron? Que era hija del pueblo. Era hija del pueblo. Imagínate tú. Bueno, fíjate. Esa es la cantidad de gente que vino de otras tierras a Venezuela cuando Venezuela era la tierra prometida, que no tiene más remedio que... Bueno, pero es que se están yendo hasta los venezolanos. No se van a ir otras personas que tienen de dónde llegar porque tienen familia en otro lado. Eso está pasando muchísimo, pero tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más comentarios de ustedes, con el Twitter, con el Dilo y con el Facebook. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tienes unos números ahí. Sí, muy sobre eso que tú decías, cuando las cosas son ciertas, fíjate, mi amigo Jesús Seguías de Datincor me manda una especie de avance, un ítem de su último estudio de opinión. Por supuesto, con respecto a la muestra, la desconozco porque estará ampliada en el estudio, pero él dice que por las aproximaciones que hace, unos 12 millones de electores del padrón electoral venezolano, valga la redundancia, tendrían la intención de abandonar el país. Y es que la gente puede pensar, no, es que esto es un asunto de oposición o esto es un asunto de ricos versus pobres, que aquí nada más se está yendo la clase media, eso que era la clase media o que eran los ricos de este país. No, y él dice aquí, la mayoría, por supuesto, de los que se quieren ir, la mayoría absoluta son opositores. Pero hasta una cuarta parte del chavismo, porque le cruzan las preguntas, le preguntan que qué orientación política tienen, de esos que se quieren ir, una cuarta parte de ese chavismo se quiere ir del país. Entonces, es una cuestión catastrófica, Daniel, porque yo ayer lo ponía también como un escenario hipotético, como arrancamos nosotros el programa hoy. ¿Qué pasaría en Venezuela no si no existiese Pepe Ganga, no si en el año 2016 se aborta la salida política ordenada y pacífica que es el referendo revocatorio, con la que con un grado de madurez sumo la gente ha venido insistiendo y ha aguantado. Bueno, aquí lo que queda es la debacle, la catástrofe, que la gente se vuelva loca y se vaya. Eso es lo que está buscando el gobierno. Aquí tenemos muchísimos comentarios. Nos dice Jesús Tadelmo, las personas cuando están claras no se dejan engañar con nada ni nadie. Chávez en su inicio de gobierno visitó La Vega y la casa que eligieron para que el presidente pasara fue la de mi tía. Y mi tía lo saludó y él le dijo, ¿cómo está? Y tú estás con el proceso, le dijo Chávez. Y ella le dijo, no voté por usted ni votaría nunca por usted ni ningún candidato de su gobierno. Y él le dijo, vamos a hacer que cambie de opinión. Y ella le dijo, jamás, porque yo no voto ni votaría por gobernantes militares después de lo que vivimos con Pérez Jiménez. Un interesante cuento que nos manda Jesús Tadelmo. Linda Suárez nos dice, jamás me gustó de joven la corrupción, politiquería y populismo de la mal llamada Cuarta República, pero menos me gustaba un golpista en el poder. Albeniz Ojo nos dice, que los caprichos del destino han dado la oportunidad de salvar a su país, el otro un ilusionista que podría pasar a los libros de historia simplemente como un déspota. No sé de dónde lo extrae, pero lo mete en comillas. Está bien, nos dice Ana Silva, que está de acuerdo con la amiga dominicana que nos llamó, bueno, ya venezolana, pues tiene años acá, que tiene razón, porque aquí se olvidaron de la experiencia de Pérez Jiménez y votaron por Chávez, así que no maduramos. Y fíjate que se repite, no es una cosa de Venezuela, la amiga estuvo viviendo lo de Dominicana. Lo que coincide allí es que los dos eran militares. Los militares detentando los destinos políticos de un país terminan siempre igual. Liliana Rodríguez nos dice, desde el principio mi familia y yo sabíamos quién era Chávez, nunca lo ocultó. Nos dice por acá Ingrid, nos reporta su sintonía. Rafael Pérez nos dice, Chávez efectivamente mintió en su discurso y la gente le creyó. Jairo Uribe nos dice, ¿cómo van a decir que los chavistas fueron engañados? Vivimos en el país más chismoso y no se dieron cuenta. Joaquín Lombardi, desde España, como siempre, nos avisa, nos dice, la nueva Venezuela sí o sí tendrá que basarse en una sociedad hasta ahora desconocida en Venezuela, no hay otra. Uh-huh. Andrés nos dice, tienes plena razón, Daniel, nadie fue engañado, mal concepto democrático de parte del pueblo. Creo que en Venezuela se maneja el concepto de la democracia de forma utilitaria. Sí, el pueblo sigue siendo irresponsable políticamente. Durman Rodríguez nos dice, señores, los que están en el gobierno, cuando termine con ellos, tenemos que montarlos en un avión. Bueno, por Dios, Verónica, no creo. Verónica León afirma que la memoria debe fortalecerse, de ella depende que en nuestro país nunca, nunca más nos alcance el horror de la megalomanía también. Rubén Abreu nos dice, una vez salgamos de esta pesadilla, hay que eliminar todo vestigio rojo rojito y no hablar más nunca de ese señor ni de militares en el poder. Sí, pero habrá que convivir por un tiempo con una realidad política que es el chavismo y esto le duele a mucha gente y dice, no, pero es que no van a desaparecer. Desapareció, por ejemplo, y no quiero analogarlo porque no lo estoy metiendo en un mismo saco, Acción Democrática. Acción Democrática ha desaparecido. Acción Democrática no ha sacado a los militares a la calle para matar a la gente en manifestación. No, Daniel, pero es que yo no lo estoy poniendo en términos mismo. Es que no puedes comparar. Estoy hablando de movimientos políticos, Daniel. Movimientos políticos. El chavismo no es un movimiento político. El chavismo es un grupo gangsteril y lo han demostrado. Bueno, pero ha detectado el poder político de este país por 17 años. Es otra cosa. Acción Democrática es un partido que tiene una gran ventaja. En su beneficio, que estuvo en el gobierno y estuvo en la oposición y formaba parte de un sistema democrático. Bueno, eso sí es verdad. El chavismo no. Nunca ha sido el chavismo oposición. No quiere, ni le da la gana, porque ellos no están hechos para eso. Eso sería como que dijéramos hoy, o como que hubiesen dicho en el año 45, en el caso de mañana, habrá que convivir con el nazismo un tiempo, porque no. Eso se desapareció porque eso era un atajo de delincuentes que acabaron con todo, con buena parte del mundo, con todo el que se le atravesó. Que todo aquel que estuvo en el régimen nazi lo mataron, lo ahorcaron, lo fusilaron. No. Hubo gente que tuvo que asimilarse y tuvo que aceptar que sus tesis no podían seguirlas aplicando. Eso es lo que te estoy diciendo. Así sí me convencerías. ¿Qué te dije hace un ratico cuando afirmé que al chavismo hay que compatibilizarlo con la democracia? Lo dije porque, bueno, es eso. Carmen, a ellos les tocará asimilarse a la democracia. Está bien, acepto tu planteamiento. Muy bien. Adelante. Carmen Alonso nos dice, Chávez en el 98 nunca habló de socialismo. Y por aquí nos dice, de acuerdo con Neomar, buen análisis. Una cosa es haber votado por Chávez y otra es ser chavista. Y luego completa por aquí otro comentario que había mandado y se me perdió. Bueno, aquí nos tienen también un comentario a través del Dilo. Estoy de acuerdo con Neomar. Levantemos el país de los escombros, pero con la suma de todos. Carmen nos dice, olvidando lo que tengamos que olvidar. Y ahora Ramos Alumno habla bonito. Dice verdades como aquel Chávez del 98. Uy, qué comparación. Bueno, pero también la gente se pone creativa. Bueno, pero es creativa. Está bien. Es creativa. El legado que dejó Chávez fue arruinar a Venezuela por los cuatro costados, sin petróleo, empresarios, comida, medicina, ganadería y con sus intervenciones, esto lo dice el viejo de la Vega. José Madrid nos dice, Neomar, en la nueva Venezuela pediremos un captahuella prestado al CNE para saber cuál maburrista es bueno y cuál es malo. Ah, no sé. No, yo creo que basta remitirse a revisar los expedientes y a ver quién tiene expediente y quién no. Yo voy a decir una sola cosa con respecto a hipotéticas transiciones, negociaciones que pueda haber. Yo lo único que le digo a la gente de la oposición es que para mí, políticamente, negociar es parte de la política. Lo que a mí no me parecería bien es que usted negocie para perder. Sí. Si usted va a negociar, que sea para ganar, no para perder. Si usted me dice a mí que usted va a negociar para que aquí siga el mismo régimen, bueno, o sea, esa negociación yo a usted no se la acepto, pues. Ahora, si usted me dice que usted negoció una salida ordenada, ah, bueno, se lo agradecerá la historia. De repente, en lo inmediato, lo van a caer a piedra. Como cayeron a piedras ayer a María Corina, porque María Corina dijo algo que todo el mundo piensa. Le dijo, yo no quiero referendo en el 2017, y si hay referendo en el 2017, conmigo no cuenten. Eso dijo María Corina Machado ayer. Sí. Entonces, esta mañana, desde ayer la estamos liendo a palo. Esta mañana sale unas declaraciones de la rectora Tania de Amelio, que la conozco bien porque es de La Guaira, y la señora Tania de Amelio dijo en una entrevista algo así como que después de la recolección del 20%, el referendo se podrá hacer, si acaso, 90 días continuos después. Eso es el 2017. Pero eso no es lo que dice el reglamento. Bueno, pero eso el es lo que dice... El reglamento dice dentro de los 90 días, bueno, no, pero no al cabo de dos. Eso es lo que dice la pero señora. Pero ella lo interpreta como le da la Entonces, gana. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú escuchas eso, tú dices, no, no, ¿qué es eso? No, yo quiero mi referendo este año. Entonces, ¿tiene razón o no tiene razón María Corina cuando dice si el referendo es el 2017, conmigo no cuenten? Es que lo que debería decir la gente, lo que debería decir el pueblo es si el referendo no es este año, con nosotros no cuenten para ese tinglado. Bueno, y Capriles no decía eso. Eso lo decía Capriles hasta hace... Y lo dice, ¿no? Entonces yo no entiendo cuál es la francotiradera ahora con... Bueno, María Corina, para aclarar todas esas cosas... Y Lilian lo dijo hoy también, ¿oíste? Y Lilian dijo hoy en que ella está de acuerdo con María Corina. Y que ella está de acuerdo en que ella piensa que Leopoldo López estaría dispuesto a conversar con el gobierno. Ah, bueno. Eso también lo escuché. Bueno. Nosotros no tenemos que ir, pero para que no se alarme, nosotros regresamos mañana. Pero el miércoles que viene está confirmada María Corina Machado para estar aquí en el programa. Para que conversemos a ver cómo es eso que no cuenten con ella. Cuentan contigo, bueno, no cuentan contigo. Cuenten con nosotros. El país cuenta contigo, María Corina. No, mañana cuenten con nosotros. ¿Puede contar tú con el país? Eso es lo que hay que preguntar. Mañana cuenten con nosotros. Estaremos acá, al pie del cañón, a las 4 de la tarde nuevamente, cuando emprenderemos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.